Me dijeron que te vieron por ahí, que te encuentras muy bien y no piensas en mí. Sin embargo, yo no puedo dejar de extrañarte. Te tengo que decir, que si decides regresar, aquí estaré esperándote. Ya no lo pienses, mujer, ven y entrégate. Es que no puedo aguantar las ganas de amarte y de besarte igual que ayer. Yo te confieso que yo te extraño mi vida. Eres la única mujer que sanará mis heridas. Desde que tú te fuiste, mi amor, yo no tengo vida. Y siento que yo me muero en esta triste agonía. Amor, regresa, tuyo en mi corazón. Y si en algo te he fallado, te pido perdón. Solo te pido que te pongas en mi posición y que escuche claro lo que dice mi canción. Que si decides regresar, aquí estaré esperándote. Ya no lo pienses, mujer, ven y entrégate. Es que no puedo aguantar de prisa, tú no puedes ver que yo te extraño tanto, que yo no sé ni qué hacer si te sigo amando igual que ayer. Aunque te vieron por ahí que te encuentras muy bien y no piensas en mí, sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte. Te tengo que decir, Raquel, que si decides venir.